Quédate en berizodigital.com. Berizo Digital en concierto. Amigos, amigas, amigues, amiguins, minions. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de los Rolling Stones. Ahí escuchábamos la versión de Angie del año 2006 en concierto, que lo tenemos incluido también en la grilla en el programa En Concierto. Pero bueno, todos sabemos que los Stones son una banda británica de rock que es originaria de Londres. Inician en el año 1962. Y allí estaba Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart. Varios bajistas y bateristas que nunca fueron fijos en la banda los acompañaban. Pero bueno, hasta que llegó Charlie Watts y Bill Wyman, unos meses, y luego se quedaron incorporados a la banda. Ian Stewart dejó de ser miembro oficial del grupo a mediados de 1963, aunque permaneció en el mismo hasta su fallecimiento en 1985. Brian Jones fue despedido en junio de 1969 y fallece 3 semanas después y fue reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975 y a su vez sería reemplazado por Ronnie Wood, que venía de los Faces, allá tocando con Ross Stewart. Con el retiro de Bill Wyman en 1993 se incluyó el bajista Darryl Jones, que aunque no toca con la banda desde el Voodoo Lounge en 1984, a veces intermitentemente es miembro de los Stones. Las primeras producciones incluían versiones de temas del blues, rock and roll y rhythm and blues norteamericano clásico. No obstante, con el transcurso de su trayectoria añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada una de las épocas y recibir las influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae y hasta la música electrónica. Pese a encabezar junto a los Beatles, con los que siempre rivalizaron en popularidad, en eso que se llamó la invasión británica, en el momento de las décadas de 1960 fue eso, sino hasta el lanzamiento de 1965 de Satisfaction, en donde lograron estrellato internacional. A partir de ese momento fue que los contrastaban con los Beatles y se establecieron como una de las bandas más populares de la escena musical. A la fecha, la banda ha editado 24 álbumes de estudio, colocado 32 sencillos dentro de los 10 más populares de Reino Unido y los Estados Unidos. Las ventas totales de los Rolling Stones se estiman entre 200 y 250 millones de discos y se convirtieron en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Están considerados como una de las grandes bandas más influyentes de toda la historia del rock, y una de las agrupaciones que sentó las bases de lo que es el rock contemporáneo, claramente. Contando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados de los mejores de todos los tiempos. Entre ellos se pueden destacar Beggar Banquet, de 1968, Let It Bleed, de 1969, Sticky Fingers, de 1971, y quizá su mejor obra, Exile on My Street, de 1972. En 1989, incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2004, la revista estadounidense homónima Rolling Stone los colocó en el puesto número 4, injustamente, ¿no? O sea, que llevan su nombre, en su lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tanta durabilidad y todavía mundialmente reconocida como es el caso de los Rolling Stones. Mick Jagger y Keith Richards y Charlie Watts, hasta su fallecimiento en agosto de 2021, como miembros fundadores en activo, y continúan siendo la banda más longeva de todo el rock internacional. So fine. Ilustramos la época Dick's Disco de los Stones. Con Undercover of the Night. Bueno, sabíamos que podía fallar, ¿eh? Y de hecho, falló. Estos son los Stones con Azúcar Marrón. BerizoDigital.com. Ahí están los Stones acompañándonos. Escuchamos los temas un poco menos conocidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era Pequeño TDA recién y antes era Brown Sugar. Y estos son los Stones con Terrifying, de su disco, si no me equivoco, Steel Wheel, ruedas de acero. Para cerrar este especial de los Stones, espero que no me falle la tecnología y poder compartir un tema que es, la verdad, es exquisito en la discografía de los Stones. Y se llama Too Much Blood, algo así como Demasiada Sangre. Lo compartimos y luego vamos a dejar un comentario sobre Too Much Blood. Quédate en IberizoDigital.com. Yeah. massacre. Horrible, wasn't it? You know, people ask me, is it really true, you know, where you live in Texas, is that really true what they do around there, people? I say, yeah, you know, every time I drive to the crossroads, I get scared, there's a bloke running around with a fucking chainsaw. No, don't saw off my leg. Don't saw off my arm. When I go to the movies, you know, I like to see something more romantic, you know, like Officer and a Gentleman or something. Something you take the wife to, you know what I mean? Recuerdo que era verano de 1985, si no me equivoco, diciembre de 1985. Yo entré, esa canción que sonaba, Too Much Blood, aparecía en un video, en una cinta de video que se exponía permanentemente en el bar Barra Mora, que estaba ubicado en Montevideo y 13, poquito, cachito para el lado del río, ¿no? Y aparecían los Stones, aparecía The Police y aparecía Duran Duran. Y con este mismo material que pasaban en Barra Mora en aquel momento, vamos a ir cerrando esta primera media hora. Crisis Digital en concierto. Oh, Así sonaba The Police, con Synchronicity, en vivo, como si estuviéramos en Barranco. Y ahora es Duran Duran, que era la tercera pata de este video que se exhibía allí en Barra Mora. Qué bárbaro, ¿eh? Diciembre de 1985. The Union of the Snake. Solo acá, en este lugar de viejos. Berizo Digital, un lugar para ver, leer y escuchar, con la mejor programación en Berizo Digital Radio. Seguinos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Veo, Mixcloud y Soundcloud. Encontranos en todas ellas como Berizo Digital. Berizodigital.com, un lugar para ver, leer y escuchar. Ahora, algunos mashups, vamos a compartir algunos mashups muy inteligentemente hechos. Imagínense a Jackson, a Michael Jackson, cantando cumbia. Sucede en el universo de Mashup. stenches in the air. The bulk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to see your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the river. Desde el puente 3 de abril y Génova, donde se halla el embarcadero, costeando el río, llegas a las puertas del Club Náutico. Siguiendo la calle, hacia tu derecha, en 170, entre 8 y 9, encontrarás el Mercado de la Ribera. Allí, los segundos domingos de cada mes, entre las 10 y las 19 horas, podrás adquirir diferentes productos vinculados con la economía solidaria, producciones amigables con el ambiente ligadas al monte y al río. Para deleitar tu paladar encontrarás vino de la costa, jugo de uva, licores, cerveza artesanal, quesos, huevos, panes, dulces caseros, miel, polen, conservas, alimentos sin TAC y bolsones de verdura. También podrás adquirir plantas nativas, cestería, cerámica, cosmetología natural, entre otros. Todo relacionado con la cultura ribereña y sus sabores. La Cámara de Turismo de Berisso te invita a conocer sus siempre renovados circuitos turísticos recorriendo sitios de interés histórico y bellezas naturales. Comunicate al 221-3160-504 o encontranos en Instagram y Facebook como Cámara de Turismo de Berisso. Estamos en el Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura.